Miren qué paradoja. Tenemos fuerza para conectarnos con el miedo, tenemos fuerza para darle el poder al mal. Bueno, hoy viene el ángel de la fortaleza para que sintamos que la fuerza está en nosotros. La fuerza de Dios, la fuerza de sus ángeles, la fuerza de mi fe, la fuerza de mi ser interior. Esa fuerza vence cualquier traba, cualquier oscuridad. Cuando nosotros le aprendemos a ponernos de pie y a quitarle el poder a todas esas energías negativas, a todas esas personas que nos hacen mal, a todos esos actos erróneos que cometemos nosotros muchas veces, las compulsiones, en lo que nos hace daño, todo lo que nos daña. Cuando querés dejar de fumar, cuando querés dejar de comer cosas que te dañan, cuando tenés que hacer una dieta estricta, pedirle ayuda al ángel de la fortaleza, que te da ese plus para decir no, para ponerte firme, para dar gracias y seguir adelante. Te pone fuerte para protegerte de tus propios miedos, de tus propias angustias, de tus propias situaciones erróneas. El ángel de la fortaleza es un ángel de fe y fuerza. Aquello que no podés, aquello que no decís, hoy no puedo ir a trabajar, no me da el cuerpo, no me da el alma, estoy harto, estoy cansado. Pedile al ángel de la fortaleza que te ayude a superar esa angustia, esa parálisis, ese cansancio y puedas realizar lo que está en tu destino realizar. Porque a veces nos creemos que nosotros podemos decidir o zafar de las situaciones de la vida y nos embarramos más. Porque a veces por estar en guerra, tanto en guerra, nos olvidamos de vivir. Por estar tan agotados, nos olvidamos de descansar. Por estar aferrados al miedo, nos olvidamos de protegernos. El ángel de la fortaleza trae a vos eso, la capacidad, la luz, la energía necesaria para fortalecer tu cuerpo, fortalecer tu mente, fortalecer tu energía y seguir adelante. Cuando uno está en momentos difíciles, cuando uno siente que ya las cosas se les van de las manos, cuando sentís que de alguna manera la vida es una traba constante y permanente, pedile al ángel de la fortaleza que te ayude a ponerte de pie, a continuar en el camino correcto, no a continuar en el camino en el que estás. Porque si estás agobiado, es porque no tenés fortaleza, porque no es el camino correcto. Cuando uno está desgastándose todo el tiempo pensando en qué mal me va, en por qué no puedo avanzar, en por qué cada paso que doy es un paso hacia adelante y 10 hacia atrás, si yo estoy convencido de que ese es mi camino, tengo que pedirle al ángel de la fortaleza que me ayude a seguir adelante. Ahora, si veo que por ese lado no puedo ir, si veo que todo lo que hablo, digo, pienso, conecto, no está en la misma dirección, tengo que parar. También pedirle fuerzas al ángel de la fortaleza para poder cortar con mis actos erróneos, para poder cortar, intentar lo mismo, no voy a encontrar la solución, sino cambio de visión. Si esta puerta está cerrada con llave, yo no puedo poder, y no, la llave no es esa, no puedo querer abrirla con otra llave, porque se me va a quedar trabada la llave, igual no voy a poder abrirla. A veces creemos que podemos modificar las cosas, convertir un cuadrado en un redondel cuando es mejor que sea un cuadrado. ¿Para qué sigo queriendo redondearle las puntas a un cuadrado si realmente puedo dibujar un redondel al lado? Y estas cosas son las que nos hacen perder energía, voluntad, las que nos desgastan a lo largo de nuestra vida, las que nos hacen sentir que estamos equivocados y entonces decimos, pero pucha, me sale todo mal. No, no te sale todo mal. Te empecinás en que te salga bien. Acordate, te empecinás en convertir un cuadrado en redondo o un redondel en cuadrado. Tenés que modificar cosas. Naturalmente no se hace, no se puede. Naturalmente no está bien que lo hagas. Ahora, cuando Dios ese es tu destino. Dios te aprueba el camino y te está ayudando, te manda ángeles, vas a ver que las puntas se redondean solas. Allí donde no había una puerta, la hay. Ahí donde pensabas que no había posibilidades, las hay. ¿Por qué? Porque estás en el camino correcto. Entonces, saber pedir, cerrar nuestros ojos, conectarnos con poner nuestras dos palmas de la mano juntas a la altura de nuestro pecho o a la altura de nuestra mente, si es nuestra mente la que está cerrada, y pedirle al ángel de la fortaleza que me haga ser fuerte para ver la verdad, que me haga ser fuerte para seguir el camino correcto, que me haga ser fuerte para poder encontrar la solución allí donde no la estoy viendo. Y con fortaleza y con certeza vas a poder. Y no me digas no tengo más fuerzas, porque el no tengo más fuerzas es un decreto muy fuerte que verdaderamente lo único que hace es quitarte las pocas que te queden. Ahora, si decís, ángel de la fortaleza, ven a mí, y profundamente sentís que tu fuerza está en Dios, todo lo podés. Vas a poder correr esos obstáculos que te pusiste adelante, esas barricadas de miedo, de angustia, de inseguridad. Todas ellas, sea cual sea el nombre, todas ellas absolutamente negativas. ¿Y a dónde te llevan? A más negatividad. A veces uno ayudó mucho, trabajó mucho ayudando a una persona, hizo mucho esfuerzo y sacrificio para acompañarla, para estar al lado, y llega un momento en que esa persona no se da cuenta, o no quiere, o no puede. Bueno, vos no tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. Vos lo que tenés que pedir a Dios es que te dé la fortaleza de cumplir con tu misión. De saber que si estás al lado de ese ser, a pesar de que ese ser ya no te registre o ya no tenga la capacidad de decirte gracias o que no tenga la capacidad de conectarse con lo mejor, podés decirle vos a Dios que le ayude a ese ser, que lo ayude a trascender, lo ayude a estar bien, lo ayude a comprender y que a vos te dé fuerzas para seguir adelante. A veces nos emprendemos en cruzadas absolutamente, son batallas, ¿no? Batallas sangrientas. ¿Para qué entrar en esas batallas sangrientas en las cuales sabemos que si no tenemos ni siquiera un palito de escoba, nos van a pegar fuerte? Hagámoslo acorazados con nuestra fe. Que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, radique en nuestra fe. Esa fortaleza espiritual, física, mental, sea y tenga que ver con la energía de los ángeles. Que yo sea fuerte por mi propia voluntad y por la voluntad y la fortaleza de mi ángel, como el de hoy, de la fortaleza. Nosotros el sábado 5 de septiembre nos vamos a encontrar con todos aquellos que quieran hacer un trabajo luminoso, próspero, con el arcángel Uriel y su poder de iluminación. Y cuando hablamos de la iluminación, vamos a hablar claramente de la evidencia, de la clarividencia, de la percepción, de la intuición, de poder iluminarnos cuando es una percepción, cuando es un sueño que nos está revelando algo, cuando es un sueño que nos está, es nuestro subconsciente asustado. Vamos a poder trabajar con algo que hay en nuestro cuerpo, que en nuestro cerebro, que es la glándula pineal, para trabajar y despertarla, para poder hacer, no digo que evidencia, pero para poder tener percepción, para poder sentirnos conectados, para saber que la presencia de los ángeles en mi vida está, para poder percibirlos, sentirlos, trabajar con ellos, a favor de ellos, y que ellos me muestren a mí el verdadero camino. A veces somos personas todos nosotros tenemos el don de la intuición y el de la percepción. Lo que pasa es que con el tiempo lo vamos tapando, lo vamos oscureciendo, lo vamos complicando, le vamos poniendo el nombre de miedo. A la percepción le ponemos el nombre de miedo, entonces deja de estar. Dejo de ser un ser perceptivo para ser un ser temeroso. Y dejo de fluir espontáneamente hacia donde mi corazón me dicta para ser una persona preocupada, angustiada, dolorida, temerosa. La percepción, la intuición, el sentir adentro de nuestra alma qué es lo correcto, es un camino luminoso y feliz. Aquellas personas que pueden conectarse con su GPS interior, con su mapa interno, van caminando sabiendo que van por el camino correcto. Y cuando dudás, podés conectarte con los ángeles, sobre todo en ese sábado. Vamos a trabajar mucho con el arcángel Uriel para que te dé luz, para que te dé claridad, para que lleves luz, para que lleves claridad y para que por sobre todas las cosas tengas la verdad de tu lado. Cuando yo tengo la verdad de mi lado, cuando estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, cuando estoy haciendo el camino correcto, la luz sobre la oscuridad, las puertas se abren, los caminos se allanan, las respuestas las recibís rápidamente. Cada día estamos más cerca, ¿no? Más rápido pasa todo, más cerca de las respuestas, ¿no? Ahora mandás un mensaje de texto, antes mandabas, empecemos por el mail, que es lo más modernoso de mi era, ¿no? Empezó el mail, entonces vos mandabas un mail y por ahí tenías que esperar, no sé, un día, dos, para que te contestaran. Ahora, con la tecnología tan rápida, con los teléfonos, mandás un mail y te llega más rápido que un mensaje de texto la respuesta. Lo mismo, toda la tecnología que existe. Bueno, los seres humanos vamos evolucionando en algunas cosas e involucionando en otras. Nosotros tendríamos que tener esa conexión con nuestros ángeles así, como la tenemos de mandar un mail, como la tenemos de mandar un WhatsApp, como la tenemos de mandar un mensaje de texto, como la tenemos personalmente en cada oportunidad en la que se nos abre la vida por delante. Entonces, el ángel de la fortaleza te deja asumir el rol que te toca en la vida. Te deja enfrentar a esos fantasmas que no te dejaron avanzar hasta ahora y te muestra el camino de una forma amorosa. Así que el sábado 5 de septiembre estaremos trabajando muchísimo, pero muchísimo con el arcángel Uriel, con la luz, con la claridad, con cerrar nuestros ojos y dejar que nuestra mente fluya, no tenerla trabada en el pensamiento negativo. Bueno, para anotarse para ese taller tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014, que esas son la línea de nuestra producción. Bueno, nos vamos para Campana, a Flavia de Campana. Para ella va el ángel de hoy, el de la fortaleza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Esther nos pide un mensaje para Anabela de Caseros. Para Anabela va el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Para vos, Esther, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Silvia de Caseros, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Antonia de Villaluro, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Liliana, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Perdón. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. el puente firme y yo te sostengo. Isabel de Ituzaingó, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Natalia, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Liliana de Lomas, el ángel del coraje. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Daniel de Flores, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, no dudes, la duda es falta de fe, vine para asistirte. Ya no estás solo, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la fe. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. María Rosa de Aedo y su familia, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Josefina de Ituzaingó, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, la abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Susana de Vicente López, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Angie, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos aquellos que estaban necesitando un ángel en el día de hoy y no pudieron entrar, o lo van a escuchar después, grabado, tanto sean Luz de Ángeles, en ángel, en www.cristinadelsolar.com.ar o en el Facebook, va para ustedes, va el ángel de la justicia. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Y recibir el ángel de la fortaleza te tiene que hacer sentir íntegro, te tiene que hacer sentir pleno. No hay causas perdidas para este ángel, no hay no para este ángel. Hay ayuda para ir por el camino correcto. Cuando vos tenés una situación donde te sentís débil, donde te sentís que te pasan por arriba, o donde sentís que no tenés esa fuerza ni para ponerte de pie, pedile al ángel de la fortaleza para que te ayude, para que te conecte, para que te respalde y para que te sostenga. Hay mucha gente que está pasando momentos difíciles en todo sentido, en el sentido que le busques. Todavía los inundados que no tengan el agua adentro no quiere decir que no tengan el vivo recuerdo adentro de sus casas. Las personas que han perdido familiares en estos días por la inseguridad, por la droga, por la miseria, por todo lo que parece que no hay, pero sí hay, por todo lo que no está tan maravilloso, por todo lo que tenemos que rezar, iluminarnos, ser fuertes para que cambie, y que cambie en serio. Nada de maquillar, nada de seguir en lo mismo, maquillando la verdad en tu vida, en la mía y en la de todos nosotros. Les mando un beso enorme. Les deseo que el ángel de la fortaleza los sostenga, los ponga de pie y los haga avanzar en todos los caminos. Y les digo, para anotarse para el taller del sábado 5 de septiembre, 47899014. Les mando un beso enorme, espero que el ángel de la fortaleza te sacuda, te ponga de pie y vos con una sonrisa de oreja a oreja digas, gracias ángel, sé que voy a poder, en lo que sea, sé que voy a poder. El trabajo, la casa, la familia, las amistades, los afectos, todo vas a poder. no digo que alejarte, digo sobrellevarlo. Chao, nos encontramos el próximo martes. Que tengan un hermoso fin de semana, que se encuentren a sí mismos y que se sientan fuertes, acompañados de los ángeles en cada momento. Ellos no se cansan. Pídanles, pídanles que van a recibir. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.